Cosecha de fonema. Lo de siempre como nunca. Hola, bienvenidos a esta cosecha de fonemas número 13. Número 13 ya es. La mala suerte. Esto es un mal augurio. Me siento. Bueno. Pues justamente hoy es el día que hemos tenido menos problemas para grabar, ¿eh? Porque hemos tenido otros días que hemos tenido unos problemillas para empezar. Y todo por el programa, porque ahora os explicaremos qué pasa, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues esto de que no se nos grabe y tenemos que poner los altavoces por aquí. Una cosa más rara que esperemos que podamos arreglar en otra ocasión. Sí, la verdad esto es un lío, es un lío. Es que hay aquí... La informática da problemas, ¿eh? Yo lo tengo comprobado. Bueno, pero es divertida a la vez, porque los problemas hacen que las cosas sean divertidas. Pero... Bueno. Sin un exceso. Y bueno, me gustaría recordar que hoy... ¿Qué pasa? Que es el cumple de Yael. Sí, recordamos... La semana pasada Yael estaba un poco tristecilla. Sí, pero ya se me ha pasado porque ahora me han dado una alegría muy grande. Muy grande, muy grande. Pero mejor no hablamos de vida personal. Si tú no quieres, yo de la mía prefiero no hablar. Bueno, eso sí, eso ya lo contaré más adelante. O no, ¿eh? Yo no te estoy presionando. No, ya, pero... Pero hoy sí que vamos a contar una cosa sobre mí. Pero vamos a decir de qué en el índice, eso, en el índice que no me salía. ¿Vamos ya por él o no? Vale, va. ¿Quieres decir algo antes o no? No. Bueno, pues vamos a por el índice. Bueno, pues para empezar, en el índice tendremos una anécdota que va a tratar sobre mierda. Sí, pero sobre una mierda y Xavi, que bueno, se encontraron en el camino. No resvelamos más. Vamos a ver qué tenemos en links. Tenemos un creador de decisiones y un sudocube. Que ya veremos de qué se trata. También tendremos buzón de oyentes, que ya te diré que tenemos, que no me mires así que ya lo verás. Ah, vale, vale. Y también tenemos, pues, el post-it. ¿Y de qué tratará hoy? Pues ya lo verás. Vale. Me gusta dejar así con las ganas. Y también recordar que tendremos notas de los autores porque os tenemos que informar de algo que sobre la programación, ¿no? Que, bueno, ya veréis qué pasa, que vamos a tener problemillas. Bueno, y aquí acaba el índice. Vale. Felicito. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos... Bueno, aparte de escuchando música india, que no pude, que es la de la semana pasada y que no se escuchaba suficientemente la semana pasada y he decidido ponerla esta semana también, que a lo mejor tampoco se escucha por los programas estos que tenemos con los problemas estos que tenemos con el programa. Bueno, no sé si se escucha. ¿Qué pasa? ¿Quieres contar tú lo de la mierda o empiezo yo y tú continúas? No, yo creo que sería mejor que lo contaras tú porque así es en primera persona. Bueno, yo cuento un trozo y tú otro. Bueno, yo quería empezar diciendo que en la calle hay mierda. Porque en la calle hay mierda y esto... Porque la gente es muy guarra. Bueno, no critique, no vamos a criticar. Yo lo que sé es que muchas veces pisamos mierda, pero no solo eso. Porque también hay veces que la mierda cae a la cabeza. Sí, de las palomas. De las palomas, porque también lo tenemos que tener en cuenta. Pero no fue el caso. No, el caso, esta era de perro. De perro. Oh, no lo sé yo. Sí, era de perro porque otra cosa no era eso. Bueno, total, que yo iba por la calle, iba hacia el colegio y se ve que pisé una mierda y no me enteré mucho, no debería oler. No sé qué comería el perro, que si no se lo doy yo a todos, así no... Bueno. Sí, ya, ya. Total, que yo tenía una forma un poco así rara de sentarme. ¿Tenías o tienes? Bueno, ya no tanto. Que consistía en ponerme el pie en el culo, sin que esto suene mal. No. Sería como cruzando las piernas, ¿no? Poniendo una encima de la silla. Ponía una pierna encima y después se ponía él encima de la pierna. Esto parece muy raro, pero os juro que si me vierais así no os extrañaría, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Que la mierda de la suela del zapato fue para los pantalones. Sí, y lo mejor fue a la hora del patio, salimos y vemos que tiene todo el culo manchado de mierda. Ahí había kilos y toneladas de mierda. Además que era mierda de esta marrón flojito. Que no ahí, sé cómo no olía. Y él ahí no sabía dónde meterse, de la vergüenza. Qué mal lo pasé. Bueno. No, pero yo no sé. Tenía el culo manchado de mierda, pero también tenía la pierna. Y digo, ¿y cómo te ha llegado la mierda a la pierna? Y luego fue cuando deducí que sería porque me sentaba así. Bueno, vamos bien de tiempo, yo creo, si ya acabamos la anécdota. Sí, sí, vamos muy bien. Bueno, pues pasamos ya por los links, pero un poquito de música india. Bueno, pues recordar que estáis en el único podcast, bueno, en el único podcast no, en la, bueno, de los pocos podcasts que tenemos aquí música india, y tenemos a Yael bailando, que eso yo creo que no tiene nada de nadie, a Yael bailando. Bueno, ¿qué tenemos en los links? ¿Te parece si empiezas tú? Bueno, no sé. ¿Te prefieres comentar el otro? Me da igual, comenta bueno. Tú este primero. Pues sí, ya quieras comentar el otro. Vale, pues en Monkey Zen, un weblog, hemos visto pues los dos links que vamos a comentar hoy. Y el primero, el que voy a comentar yo, es un creador de decisiones. Pues para los indecisos, es como una ruleta así metálica y que pone algunas respuestas, como sería, no, a lo mejor, hoy, mañana, sí, bueno. Entonces, ¿qué te dicen? ¿Vas a hacer los deberes? Bueno, eso sería nosotros a los estudiantes. Le das dos vueltas y te sale mañana. Pues mañana yo no los voy a hacer porque los deberes son para hoy. Bueno, pues eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues tenemos el Sudoku, que bueno, que es una fusión entre los cubos de Rubik y los Sudokus. Y es bastante sencillo. Es hacer sudokus mediante mediante sencillo. El cubo. No, sencillo de hacer no, digo la pieza. El juego en sí es sencillo. Ah, el mecanismo. Sí. Porque yo el Rubik este muchas veces lo he intentado y nunca lo he conseguido. Sí, lo de los colorines a los lados. ¿Tú lo has conseguido? Yo, una vez solo. Es que yo no tenía y en casa de mi primo lo probaba, pero no sé. En eso, yo de paciencia tengo, pero eso no sé, nunca he tenido el tiempo, supongo. Bueno. Pues un poquito más de música india, que vamos a ir ya a por los mensajes de los oyentes. Bueno, pues el primer correo que hemos recibido es de Ramón Rey Vicente. Me decía, hola, en los últimos dos podcasts has tenido un fallito con las grabaciones y músicas que metías en el podcast. Básicamente no entran en el audio en sí, sino que se escuchan reproduciéndose a lo lejos, como si sonara únicamente por los altavoces del ordenador que uses o simplemente demasiado bajo. Coméntalo ya. Es que eso es lo que ha pasado, precisamente. Que solo se escuchaba por el micrófono gracias a los altavoces. Porque los tenemos encendidos, por eso algunas veces habréis escuchado interferencias. Y sí. Bueno, y por eso se escuchaba. Y de hecho es lo que estamos haciendo hoy, lo que pasa es que estamos poniendo la música de los altavoces más fuerte y no sabremos si se escuchará o no, pero bueno, eso. Que esperemos que para la próxima cosecha lo tengamos ya resuelto. Porque queda todavía para la siguiente cosecha, pero luego sí. Os lo contamos. Ah, ya en las votaciones de tu alter ego, que siguen igual, creo, desde que lo miré. Votar, por favor. Un poquillo de por favor. Sí, no cuesta nada, sí, es solo clicar un poquito. Que estás en el trabajo escuchándome, que bueno, si te viene de gusto escucharnos en el trabajo, sé que no te lo vas a poder apuntar si estás haciendo alguna cosa. Te lo apuntas en la mano, lo que sea, pero venga, y en el mapa de oyentes también. Y que nos quieras enviar un email, también puedes, fonemas@gmail.com. Y bueno, ¿qué más? Otra cosa que tú no sabes ya, Mira que hemos recibido. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Felicidades. Pues hemos recibido esto y a última hora otro, espera. Felicidades. Pues sí, de todo, de un montón de gente que te dice felicidades. Bueno, pues la verdad no sé qué decir. Bueno, sí, que muchas gracias a todos y... ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? Porque era una sorpresa. Bueno, bueno. También tienes una felicitación más larga, que no vamos a poner en antena porque ahora mismo no la tengo a mano, que es de Rafa. Luego te la pongo y la escuchas, ¿vale? Vale. ¿Qué más? Bueno, seguimos con la música. Me he puesto rosa. Ya eres que es blanquita, así un poco de piel, bueno. No, pero es porque no me sube el color. Cuando se pone roja, se pone rosa en vez de roja. No soy blanca. Soy muy guapa. Cecilia, 20 años. Tiene un trabajo que lamentablemente podríamos considerarlo de hombre. Es portera de discoteca. Tiene básicamente dos problemas. El primero es que se siente diferente, y es que cuando a sus amigas les habla de su trabajo se siente rara, y cuando habla con otros porteros también. El segundo es que le da pena no dejar entrar a alguna gente. Y es que la discoteca en la que trabaja tienen derecho de admisión y le tienen dicho que no deje entrar a personas de algunos estilos. También le da pena que la gente se prepare muchísimo y luego, como se dejan el DNI, no pueden entrar. Tenemos dos soluciones. La primera es dejar el trabajo, que sería muy lamentable por lo que puedan pensar los demás. Y la segunda es, al contrario, pasar de lo que te digan los demás. Bueno, pues, ¿qué os parece? A ver, hacía tiempo que no hacíamos preguntas sobre el post-it, porque pedíamos la colaboración de la solución del otro post-it que no hemos recibido. Eso, de eso tenemos que hablar. A ver, yo creo que sería mejor que enviarais algo, no sé. Ya, no te metas con nuestra audiencia. Aunque sea nada, un hola. No, a ver, no hace falta decirlo así ya. Digo, podríais, porque no sé. Estaría bien, porque estamos aquí en esta parte del micro, vosotros en la otra parte del altavoz, y pensar en que nosotros nos pasamos aquí algún tiempecillo para grabar esto, medio haciendo el tonto, medio escribiendo los guiones, medio escogiendo la música, medio buscando los links y haciendo todo este trabajo. Bueno, pues yo os digo las preguntas. Son, ¿vosotros tenéis en cuenta lo que dicen de vosotros? Hay una frase que dice, eres lo que dicen que eres, que creo que es famosa y no sé quién la dijo. Vosotros... ¿Vosotros qué opináis sobre esta frase? Dinos tú, a ver si se anima la audiencia. No, pues yo creo que no eres lo que dicen los demás, eres lo que eres. A ver, pero si todo el mundo dice que tú eres muy fea, pues para todo el mundo vas a ser fea, aunque seas guapa, entonces... Pero a lo mejor yo me veo en el espejo y yo puedo ser guapa. Ah, bueno, esto es muy subjetivo. Os dejamos que respondáis porque hoy vamos bien de tiempo. 14 minutos. Vamos. Bueno, pues ahora que vamos a tener un tiempo libre, ahora os explicaremos. Para empezar vamos a cambiar esto de notas del autor, porque somos notas de los autores. Llevas ya tres cosechas diciendo que lo vas a cambiar. Y es verdad, que no me lo estoy inventando. Es verdad. ¿Qué quieres que te diga si es verdad que lo digo? Pues no, pero, lo digas tanto y haz. Pero ¿qué pasa? Que ahora vamos a tener unas mini vacaciones, ¿no? Bueno, mini vacaciones, una semana de vacaciones y la otra pues de trabajar. Pues sí, porque la semana que viene... Por causas del colegio, diría trabajo, pero el colegio no es exactamente trabajo, pues no vamos a grabar. Recordar que en el blog a lo mejor colgamos algo y que lo hemos cambiado de dirección. ¿Y cuál es? www.fonemas.org. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos dominio. Va a ser. Va a ser, y muy bien, ¿no? Porque el otro dominio muchas veces se colgaba, no sé por qué, cosas de la vida. Todavía, ahora mismo, no está preparado. Podréis entrar, veréis allí un pupurri de... como una masa rara. Sí. Pero cuando pueda, os prometo que lo acabo de preparar. ¿Y qué pasa? Que nos pasamos de los 15 minutos, ¿no? Pues esto, que nos vemos de aquí a 2 semanas. Que vamos a cambiar muchísimas cosas. Vamos a tener el dominio propio. Vamos a tener nuevos de estos de... De estos sonidos, de estos clips de audio que hay entre sí. Por aquí en medio. Sí, bueno. Y muchas cosas que podréis ver después del descanso. Sí. Adiós, bueno. Nos vemos. Felicidad para todos. Adiós a todo el mundo. Recordad que durante este tiempo podéis poneros en contacto con nosotros. Mediante el email, podéis apuntaros al mapa de oyentes, podéis enviarnos mensajes de audio, el email es fonemas@gmail.com y nos vamos ya. La música es la de la semana pasada, ya os dijimos cuál era, pero os la repetimos. Anoop Natural Bridges Kids y Resolve Remix. Del mismo autor. Pues eso, adiós, os queremos mucho. Adiós. Puedes contactar conmigo en mi email linareschavi@gmail.com o yendo a la página web de Cosecha de Fonemas http://fonemas.bitácoras.com. Allí te espero.